Yo soy Martín Karakachov y esta es la segunda emisión de Planeta del Sonido, un programa no solo de música. The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow while lovers come and go to give each other roses from her tree, but not a rose for Emily. Emily, Emily, can't you see there's nothing you can do? There's loving everywhere but love for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Emily, Emily, can't you see there's nothing you can do? There's loving everywhere but love for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Una luz en la oscuridad. La siento venir, no la ve ningún hombre más. Puedo ver una luz en la oscuridad. La siento venir, no la ve ningún hombre más. Yo no lo veo, padre Borbón. ¿Ceguera? ¿Acaso mis ojos no pueden llorar? Juren que la hierba crece en la memoria de un caballo. El viento pronuncia discursos inútiles en memoria de las vidas. En ese momento, alguien entra en la muerte con los ojos abiertos, como Alicia en el país de los llaves. ¿Qué pasará con los directores que se presentan al Festival de Cannes y no ganan nada? Soy un pobre cineasta más de los que pueblan esta ciudad. Hasta tenemos un festival, pero yo quiero ir a Cannes. Un acceso por un guión está guardado en algún cajón, un tercer premio de dirección, pero yo quiero ir a Cannes, a Cannes, a Cannes. Y mi sitio está en la coser, mientras observo a las starlets y foco fijo sobre una baguette, porque mi sitio está en Cannes. Y las cosas son como son, y mis encuadres son de cartón, y mis actores son siempre amateurs, pero yo quiero ir a Cannes, a Cannes. Se vive aquí del todo mal. Tenemos celebridad local que tiene calle y un restaurante, pero que nunca fue a Cannes. Y las cosas son como son, y mis encuadres son de cartón, y mis actores son siempre amateurs, pero yo quiero acá, acá, acá, acá, acá. Acá. We'll be right back.

town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. Thank you. locura está en realizar una y otra vez una acción cuyo fin se conoce con la esperanza de que ocurra algo nuevo. Me volví loco por tu amor.

mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille. J'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire, alors qu'il le fallait, avec des mots nouveaux, la mer que je t'offrais pour tes voyages. Je connais des vagues qui roulent doucement, en tissant des algues, les nuages poussent le vent qui joue la couleur et qui peint la musique en orchestrant les fleurs d'un casino aquatique. Je te donne l'océan pour que tu te souviennes des courses dans le vent que nous faisions ensemble, espérant que l'amour serait au large. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil. Soy Martín Karakachov y esta fue nuestra segunda emisión de Planeta del Sonido. El avión ya despegó. destino.